decir y te quedaste calle, que nuestra historia llegó a su final. Ni pienses en gastar tu tiempo en llorar por mí, porque ya es tarde. Esto sucede y no soy la excepción, pues simplemente se murió el amor. No actúes tu tristeza, bien sabemos que los dos fuimos culpables. La desconfianza ganó su lugar, no lo supimos manejar. Y nos mal acostumbramos a pensar que todo lo podemos arreglar. Y ahora no pretendas convencerme así. No me importa que llores por mí. No lo quieres ver, ya no puedo hacer más nada. No pretendas convencerme así. Mis sueños con vos ya los perdí. Y ahora puedo ver que no estás enamorada. Solo estás obsesionada. Vengo a decirte que hasta acá llegué y que es inútil una reflexión. Tus lágrimas oscuras de veneno ya no pueden atraparme. Esto sucede y no soy la excepción. El tiempo pasa y así nuestro amor. No actúes tu tristeza, bien sabemos que los dos fuimos culpables. La desconfianza ganó su lugar, no lo supimos manejar. Y nos mal acostumbramos a pensar que todo lo podemos arreglar. Y ahora no pretendas convencerme así. No me importa que llores por mí. No lo quieres ver, ya no puedo hacer más nada. No pretendas convencerme así. Mis sueños con vos ya los perdí. Y ahora puedo ver que no estás enamorada, solo estás obsesionada. No pretendas convencerme así. No me importa que llores por mí. No lo quieres ver, ya no puedo hacer más nada. No pretendas convencerme así. Mis sueños con vos ya los perdí. Y ahora puedo ver que no estás enamorada. Solo estás obsesionada. Obsesionada.